cansado de seguir a ciegas y sin rumbo fijo, esquivando las flechas, las piedras que hay en el camino. Llegaste justo antes de que cayera el abismo. Corregiste con tu esencia hermosa mis pasos, mi destino. Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado. Tengo algo que decirte.